Muchos reclamos fueron puntuales, así que ya son denuncias en concreto, cuando por ejemplo se dice que en el Canal 9 de Chaco no hay intérprete de lengua de señas y se trabaja en cada uno de esos casos de manera particular. Pero luego otros, cuando son generales, lo que hacemos es poner en conocimiento en internet de todas las exposiciones que ha habido, se sistematiza lo que se dice y se pone en diálogo entonces con lo que ocurrió en otras audiencias públicas para establecer políticas públicas. Así que a fin de año tendremos el Encuentro Nacional en Mar del Plata, que están todos invitados, invitadas, el 6 de noviembre, para poner en palabras lo que ha ocurrido en todo el país, lo que se dice en todo el país, y tomar decisiones para un año de trabajo en el 2016 muy específicamente.